Bienvenidos una semana más a esto, no es otra estúpida canción indie. Esta semana empezábamos con la voz de Ella Fitzgerald, y es que antes de ayer se celebraba el 75 aniversario de su nacimiento. Os dejaba con What's a Thing Called Love. Ahora nos vamos con Sinfang, un artista islandés, y con su canción What's Wrong With Your Eyes. Wrong with

Ahora nos vamos hasta Suecia. Allí nos espera Mike Snow, la banda sueca, que en 2012 publicó su disco Happy to You. Y dentro de este disco hay una canción llamada The Wave. Dime si después de escuchar esto no te vienen a la cabeza palabras como belleza, sensibilidad, distancia, nostalgia. Lo que vamos a escuchar ahora es Beirut y su canción Elephant Gun. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns was taken down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Let the seasons begin. Vamos a escuchar ahora un poco de Black Keys. Sé que es mucho más actual su último disco, El Camino, gran disco por cierto, pero hoy me apetece que recordemos su anterior disco, Brothers, con su canción Tighten Up. Most of all, My first king, tell me, call me Robin June. My latin de June, call me Katie Crew. There is, I'm going through the back in my ear. Straight way down the road to my heart's desire. Hola a todas, bienvenidos una semana más a La Música del Ego. Hoy comenzábamos con una muchacha que no requiere presentación, Agnes Sobel y su Katie Krull. Y como la cosa iba de chelos, vamos a continuar con un tema que Coiro y John Believers tocaron para la Kepse Radio allá por el 2009. Espero que os guste tanto como a mí. Un saludo y hasta la semana que viene. Kick and scream and call me life with a beat. someone used to see in it all. Why must it always be this way? Run along the way. Run along the way. Sing a song. Con un grupo que estuvo el mes pasado tocando en directo en España, estuvieron en Madrid, en Barcelona y en Asturias, si no me equivoco. Ellos son Beach House, que en 2012 publicaban su último álbum llamado Bloom. Y si llegas al final del disco, hay una canción escondida llamada Whenever You Go. Thank you. Y después de escuchar a Beach House, nos vamos con un descubrimiento. Es una banda belga llamada Girls in Hawaii, y en este último mes han publicado un EP llamado Missis. Dentro de este EP hay una canción que tiene el mismo nombre que da título al EP, así que os dejo con la banda y espero que os guste. Steel, que han anunciado que a finales del mes de mayo publicarán su nuevo álbum llamado Dentro de la Luz, y con él también empezará su gira de conciertos presentando un nuevo espectáculo llamado Zenith. Lo vais a poder ver en varias ciudades y también en festivales. Ahora yo os voy a dejar con la canción La risa funesta, que pertenece a su disco Viva la guerra. Ironía, dejé de perdonar tantas vidas que yo prefiero morir. Me señala con su nariz. Sueños y me dice tú no. muevo los pies y me acuerdo de un paso de baile que yo empecé. Oigo su risa, levanto la vista y el agua en el grifo que corre más. ¿Cómo puedes hablar con tanta gravedad? Si es lo más tonto del mundo, yo no te puedo engañar. Siempre te olvidas, por eso te cuidas tan mal. Es normal. Me señala con su nariz ese desprecio y me dice hoy tú no vas a salir. Si alguna vez os vuelvo a hablar de canciones de amor en la radio, recordadme que volváis a escuchar lo que vais a escuchar a continuación. La banda es Mishima, una banda catalana, y su canción Quina Begut. Quina begut en tindrà ser tota la vida. Qui ho ha deixat ja no suporta el pas dels dies. Enganxa més que l'heroïna i és tan eficaç, tan eficaç. Amb mil somriures i del cel fa caure espurnes d'or per cada moment que tornes a viure. Que m'han dit que vas explicant. Diu que tu també ho has provat. Digue'm que em recordes o quan ho deixes tot s'oblida. Digue'm que és veritat o tu tampoc saps ben bé de què parlo. Ellos son Buffalo Moon y la verdad es que es difícil encontrar cosas de ellos por internet. Intento, tienen una página web en la que van subiendo cosillas y temas y la verdad es que lo van poniendo muy poco a poco y con bastante discreción. Os pongo una nueva canción, la canción se llama Moses Baby. Thank you.

outside, checking that the coast is clear on both sides. 'Cause we don't wanna be seen now, this is suicide. You can't see the ropes, and I won't tell my mother. It's better she don't know, and he won't tell his folks, 'cause they're already ghosts, and we'll just keep each other. When I'm in